siento un gran dolor. Pensé que tú me amabas, mi amor era para ti. Ahora que tú me dejas, estoy llorando aquí. Destroza mi corazón con mucho dolor. Me parte el corazón, ay, qué dolor. Destroza mi corazón con mucho dolor. Me parte el corazón, ay, qué dolor. Por el corazón, por ti, mi amor. Yo me hace llorar que no puedo creer. Ahora que tú me dejas, yo siento un gran dolor. Pensé que tú me amabas, mi amor era para ti. Ahora que tú me dejas, estoy llorando aquí.